CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Camila Viera y Gonzalo Ibarra y Camilo Viera son representantes de SINTEP, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, del Plan Ceibal y de Inglés. Han denunciado un desmantelamiento de 40 trabajadores que había, quedan 8, persecución sindical contra aquellos que protestan por las condiciones laborales y tercerizaciones internacionales, es decir, que se dicten clases de inglés por Ceibal desde el exterior, lo cual obviamente también genera preocupación. No han podido solucionarlo con las autoridades anteriores, reitero, hubo una persecución muy importante. Esperan que la nueva dirección de Ceibal y de la ANEP lo pueda resolver. Estuvieron en la comisión del Senado de Trabajo y hablaron con nosotros. Vamos a escucharlos. Bueno, nosotros tenemos un planteo que viene desde hace muchos años ya, que son un conjunto de irregularidades que tienen que ver con Ceibal y con la tercerización de los trabajadores en Ceibal en inglés. En principio sería eso, luego después tenemos algunas cuestiones más para plantear, pero básicamente la idea es trabajar con este conjunto de irregularidades que se fueron sumando y que fueron teniendo algunas acciones de persecución posterior a la planteación de los problemas. ¿Qué problemas tiene justamente en la parte de Ceibal en inglés? Y por ejemplo, no se cumple con el laudo del grupo y subgrupo, estamos en un laudo que es de trabajadores mensuales, y ahora estamos trabajando como jornaleros en la mayoría de los institutos, lo cual significa que no tenemos derechos de aguinaldo, licencias especiales, ni nada de eso. ¿Esto se dio desde un comienzo o fue variando con el contrato y el tiempo? ¿Cómo fue? Desde el comienzo las condiciones fueron muy precarias. Uno como trabajador siempre acepta el trabajo porque lo necesita y bueno, después va dándose cuenta, ¿no?, a través de la formación y del sindicato, de que hay ciertos derechos que tenemos y que no se estaban respetando. Eso fue parte de lo que nos motivó a empezar a organizarnos. Nos pasó también que con el cambio de gobierno, el último gobierno que tuvieron, las condiciones empezaron a empeorar en las escuelas públicas, que es donde trabajamos, porque por ejemplo los problemas de conectividad de las escuelas duraban más de 2 meses, 3 meses, y como nos pagaban únicamente por clase efectivamente dictada, si la escuela no tenía internet por 2 meses, 2 meses no teníamos salario por esos grupos en donde pasaba eso. Obviamente eso repercutió en que uno no tenía seguridad de salario, uno tiene hijos, tiene cuentas que pagar, y esto es muy grave. Como delegada sindical tuve que atravesar un proceso muy grande de hostigamiento, de persecución. Hay una denuncia hace más de un año en el Ministerio de Trabajo. Las cosas se empeoraron aún más este año, a principio de año, en el 2025, cuando a través de una citación a la DINATRA, a pedido de Ceibal y de nuestro instituto terciarizado, que es el que implanta, el que brinda el servicio a Ceibal, digamos, Ceibal presenta directamente una lista de 8 profesores sindicalizados, justamente los que venimos reclamando los derechos. Ahí es cuando para nosotros se termina de configurar la persecución sindical y también por omisión de no haber fiscalizado y también por esta actitud, digamos, activa de presentar la lista, vemos que Ceibal está totalmente metido en el medio. Pero no queremos tampoco decir que Ceibal no es bueno, porque, o sea, vemos las dos partes. Yo llevo 9 años trabajando en Ceibal. Es una política que ha acercado el inglés, que es en lo que nosotros trabajamos, a chiquilines donde no hay. Apoyamos eso y creemos que es parte de algo bueno para la educación, pero bueno, necesitamos que esté acompañado de las leyes laborales. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y bueno, toda esta parte de empezar a desmantelar el núcleo fue lo que hizo que en un momento éramos 40 y ahora quedamos solamente 8. Sí. Son todas estas actitudes y el total de trabajadores de Ceibal, que hay otro problema también, es que hay una terciarización internacional, que quiere decir que hay docentes que están fuera del país implantando las clases, lo que también da problemas, digamos, al servicio educativo. Y bueno, eso serían más de 250 en total. Hablando de temas de educación, el senador Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación del Senado, denunció los problemas del vertedero de Cerro Largo, ahí de la zona de Melo. Una porque afecta a la escuela 23, hace muy compleja la situación, no solamente por los olores y la situación vinculada a la contaminación, sino también por algunas jaurías de perros que muchas veces le salen al cruce a los niños y a los padres cuando intentan llegar a la escuela. Pero además, decía Sabini, muchos de esos niños viven allí en ese vertedero, junto con sus familias. Y muchos de ellos también terminan alimentándose y muchas veces tienen problemas de salud porque se alimentan de los desperdicios que quedan de la basura que tiran otros. Y esto es algo que se debe solucionar. Y él decía, no es solamente con el tema de la intendencia que la ocupa el Partido Nacional, que va por la candidatura nuevamente de Surramendi, sino que también allí tienen que operar acciones del gobierno nacional. Vamos a escuchar lo que denunciaba Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio. Lo que uno se trae de ese vertedero es sumamente preocupante. En primer lugar, porque el vertedero funciona muy cerca a lo que es la escuela rural número 23. Esa escuela, además, alberga séptimo, octavo y noveno rural, donde nos encontramos con un cuerpo docente sumamente comprometido. Y allí las maestras, la directora, los niños nos comentaban que el vertedero genera una serie de problemas muy graves. Estos problemas tienen que ver en primer lugar con que el vertedero está permanentemente prendido fuego. Es decir, una columna de humo permanente que inunda, por supuesto, la ciudad de Melo cuando arrecia el viento este, pero además que dificulta directamente dar clase en la escuela por el humo que ingresa a los salones. Por si esto fuera poco, los días que no hay humo, hay moscas. Y además, como todos sabemos, en los vertederos hay perros. Por lo tanto, allí hay jaurías de perros que también muchas veces dificultan la llegada también de los niños a la escuela. Para mí fue impactante ver esa situación, diría casi distópica, pero sabemos que esto no solo ocurre en Melo. Para los que somos de Las Piedras, a mí me hizo acordar a lo que era antes el vertedero Maritas, ¿sí?, que se cerró en el año 2008. La imagen es impactante. Por si esta imagen que estoy relatando no fuera poco, algunos de los niños que concurren a esa escuela viven directamente al costado de este vertedero municipal. Cuando ingresamos al vertedero, nadie nos solicitó ingreso, no había ninguna jerarquía departamental allí, ningún funcionario. No hay ningún tipo de clasificación. Aquí llegan alimentos, electrodomésticos, podas, ¿sí? Y hay situaciones terribles que algunas de las maestras nos comentaba, por ejemplo, con intoxicaciones que se han dado, porque muchas veces estos niños terminan comiendo parte de lo que así se tira. Por lo tanto, yo quería traer aquí al Senado esta situación, Presidenta, porque me pareció de extrema gravedad, ¿sí? Creo que hay una omisión de parte del Estado, no estoy responsabilizando a nadie en particular, pero entiendo que tiene que haber una acción coordinada desde los poderes públicos, los ministerios, los gobiernos departamentales, para que este tipo de situaciones, que evidentemente están afectando derechos elementales, no ocurran más. Ahí estaba el planteo de Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación ante la Cámara de Senadores. Se reunió la coordinadora de lo que es la lucha contra el lavado de activos en financiamiento del narcotráfico, bajo la Prosecretaría de la Presidencia de Jorge Díaz. Estuvo allí Sandra Libonati, que es la directora de la SENACLAF, la Secretaría Nacional contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo. Marcó algunas de las pautas que tienen que ver con el proyecto de ley que se está preparando para enviar al Parlamento para modificar la ley justamente que regula el tema de acciones contra el lavado de activos. Es verdad, desde Jorge Díaz, algunos análisis no muy buenos sobre el funcionamiento de algunas secretarías especializadas en esta materia, y tal vez también vaya esa normativa al Parlamento Nacional con la anulación de este tipo de fiscalías, que habrá que ver después cómo se negocia la interna del Poder Legislativo. Pero vamos a escuchar lo que decía Sandra Libonati, la titular de la SENACLAF. No estamos, cuando originalmente se existe la modificación legal de las sociedades anónimas simplificadas, también se sacó un decreto donde la Secretaría Antilavado tiene potestades a definir controles. Eso será algo bien operativo, no implica modificaciones legales, y sí implicará un trabajo de parte nuestro de analizar estrictamente cuáles son los riesgos, dónde lo estamos viendo y cuáles son los controles que como Secretaría podemos definir en el marco del decreto que tenemos habilitado. En definitiva, Secretaria, ¿cuáles van a ser concretamente las modificaciones que se van a proponer a nivel legislativo para redondear? No es sencillo, son varias modificaciones, pero creo que lo importante para destacar es que no hay ninguna modificación que podamos decir esto va a cambiar sustancialmente la situación que tenemos al día de hoy, tanto en los delitos precedentes como en los sujetos obligados, como en el tipo de debida diligencia que tienen que aplicar. No hay nada novedoso o que pueda impactarse en la actividad de los sujetos obligados, en los controles que tenga que hacer. Sí, puede ser que algún sector en particular se sienta más comprendido con alguna modificación de la debida diligencia, pero también tenemos alguna modificación respecto a la integración de la comisión, porque como les decía al principio, es un ámbito de coordinación a alto nivel. Estamos proponiendo también la integración de algunos otros actores, como es el Banco Central, como organismo en sí. Y también la Fiscalía. Eso también es otro cambio. ¿Con la Fiscalía qué evaluación se hizo? Porque el prosecretario de Presidencia dijo que hasta ahora no ha sido una Fiscalía que haya por lo menos detectado casos, las Fiscalías especializadas. Bueno, el tema fue intercambiado, existió un intercambio respecto al punto en la comisión y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La Fiscalía participó también en esta. La fiscal general participó en la reunión. ¿Quitar estas fiscalías especializadas? Bueno, es un tema que se está conversando y por el momento están en resorte de la fiscalía y nosotros también recibimos alguna propuesta que la vamos a estudiar también. Recién decía que detallar las modificaciones que se van a hacer en el proyecto de ley es complejo, pero lo que le pregunto entonces es ¿cuál es el objetivo de esas modificaciones? No es que sea complejo. Es largo porque son varios artículos, pero para sintetizar, tenemos, como les decía, cambios en la integración, en incorporar otros agentes integrando la comisión, ajustes al código del proceso penal, que en realidad es más que nada de nombres, ¿sí?, de referencias, es una adaptación, después ajustes a los umbrales, propuestas para los ajustes de los umbrales de los delitos precedentes, algunas modificaciones respecto a la parte procesal, ¿sí?, y la debida diligencia de los clientes. Ahí tenían a la titular de la SENACLAF, Sandra Libonati. Nos vamos a temas de salud porque Cristina Lustenberg planteó algo que también lo habíamos hablado, recuerdan, con la directora general del Ministerio de Salud Pública, que es el tema de la vacunación contra la gripe, contra el VRS, para aquellos niños y mujeres embarazadas entre las 32 y las 36 semanas, y también contra el sarampión, ver si se tienen las dos dosis o no. Vamos a escuchar lo que decía Cristina Lustenberg. En la campaña específicamente para protección contra la gripe del virus influenza, el Uruguay compró 600.000 dosis. Hoy, al día de hoy, llevamos vacunadas 278.000 personas, lo cual es muy importante que la ciudadanía sepa que con la cercanía ahora del invierno, tener la vacuna contra la gripe es una estrategia muy efectiva, sobre todo para los grupos de riesgo, para las personas que residen en los establecimientos de larga estadía, el personal de salud. Eso les pido especialmente al personal de salud, que tenemos que cuidarnos nosotros para proteger a los pacientes, a los usuarios del sistema, los niños mayores de 6 meses, las personas que tienen enfermedades crónicas, es lo que llamamos las personas que están en contacto con la parte de establecimientos avícolas, es muy importante. Entonces es una vacuna que realmente cuando nos las damos tarde, miren, hoy yo hablaba con el ministro del Interior, el doctor Negro, que me decía: Cristina, ¿cómo podemos hacer un móvil de vacunación para los funcionarios del Ministerio del Interior? Ya lo vamos a implementar, porque realmente es una estrategia de cuando ya nos enfermamos, ya estamos llegando tarde. Entonces no protege contra todos los virus que producen la gripe y la influenza, pero sí muchísimo. Y yo digo que estamos en una parte intermedia, todavía tenemos tiempo, pero tenemos que agilitar el paso. Cuando ya comience el invierno, cuando ya hay un aumento de infecciones respiratorias, sobre todo influenza, ya vamos llegando un poco tarde. Entonces fíjense que hay una alerta desde el de Santa Catarina en Brasil, donde están aumentando los casos de infecciones respiratorias agudas en el Cono Sur, sobre todo en los niños pequeños con el virus sincicial respiratorio, que acá también hoy se vacunaron mujeres embarazadas. La vacuna de protección contra el virus sincicial respiratorio orientamos a las mujeres que están cursando el embarazo entre la semana 32 y 36 de vacunarse, porque eso protege contra esta. Yo soy pediatra, así que no me pueden no dejar de tener pasión en este tema, porque la vacunación, que una mujer embarazada se vacune en esta etapa del embarazo, protege a ese recién nacido y a ese bebé, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, donde el virus sincicial respiratoria produce bronquiolitis, infecciones respiratorias que pueden ser graves y son el primer motivo de internación en CTI durante el invierno de los niños. Después también, también estamos haciendo una alerta, que lo hicimos antes de turismo, sobre la protección de la vacuna del sarampión. El sarampión es una enfermedad que también han aumentado los casos en la región, con una alerta importante. Para el Uruguay realmente estamos libres de casos que no son, que vienen del extranjero desde el año 2020. Y entonces a nosotros es muy importante seguir cuidando esto, que las familias con niños que tienen un año, 12 meses y 15 meses tengan las dos dosis de la vacunación al día, las personas que nacieron después de 1967 tengan también las dos dosis de protección contra esta enfermedad, los niños menores de un año que van a viajar, es importante que se den una dosis por lo menos 20 días antes del viaje. O sea, todas estas enfermedades son vacunas seguras. Ahí tenían el planteo que hacía Cristina Lustenberg. Cambiamos de tema. En este caso tiene que ver con la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTAA, que estuvo presente también en la Comisión del Senado, de Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social. Allí el planteo pasó por la situación que tiene que ver con la realidad que ellos tienen, de que lamentablemente, pese a que los productores han ganado una cantidad muy importante de dinero, no han derramado hacia ellos, apenas sacan con mucho laburo, unos 1.000 pesos por día en lo que dura esa zafra, y tiene que ver con el tipo de caña que está enredada, que de alguna manera genera que la lucha, que es lo que ellos lo llaman el ingreso al corte, demore más, y entonces si demora más son menos las posibilidades que tienen de cortar, y si cortan menos reciben menos dinero. También allí hay un reclamo sobre el tema de las hectáreas que algunos productores tienen, que está muy por encima de lo que supuestamente se había establecido. Ellos creen que el acceso a la tierra debidamente sostenido, porque ellos dicen actualmente estos productores reciben mucho dinero y apoyaturas de ALUR. La idea es que si los cañeros de alguna manera en algún momento tienen acceso a la tierra, lo tengan también en las mismas condiciones, con formación y con apoyaturas económicas que le permitan la supervivencia y luego el crecimiento de estos productores, porque eso es lo único que terminaría con la zafralidad del ámbito del trabajo, marcaba en este caso Nicolás Barros, que también se quejaba del sindicato amarillo que existe y que por lo general siempre está en consonancia con la patronal. Bueno, nosotros venimos sufriendo desde el 2019 gran pérdida de salario entre los trabajadores, mientras en la zona se produce una gran productividad de caña de azúcar, siempre con el margen positivo hacia los trabajadores, y bueno, con implementos de nuevas variedades de caña, nuevas técnicas de cultivo, lo que hace es dificultar más la realización de la tarea de los compañeros en el corte, y también todo esto se ve, esto, vamos a decir, todo este proceso, el ente público, ALUR, se ve involucrado y se hace todo con condiciones del ente público. Entonces nosotros hoy venimos a reclamar a que se reparta la torta en partes iguales. Nosotros vemos que desde el 2019 al 2023 el precio del azúcar a ellos se lo aumentó un 50%, mientras nuestro salario no llegó al 40% de aumento. Eso relativamente en los periodos. Y bueno, y también donde hay un proyecto azucarero que cuenta con 40 hectáreas, con 6.200 kilos de azúcar por hectárea, hoy los productores, hay productores que suman más de 400 hectáreas, una cosa que nosotros no vemos positiva, también con un promedio de 8.500 kilos de azúcar por hectárea, quiere decir que tienen un promedio mayor. Y bueno, y nuestro salario no se ve reflejado en esa cantidad de ítems que ellos tienen solo a favor de ellos. Y bueno, y cada vez el trabajador sigue asentado, radicado en asentamiento, y con dificultades en la familia. Cuando me decías que no lo ven con buenos ojos esta situación de tantas hectáreas, ¿es porque la realidad debería ser con productores más chicos o y sí, cómo, con menos hectáreas? Y cómo no, el proyecto dice claramente que son de 40 hectáreas por familia. Entonces, nosotros vemos que también compañeros que accedieron a la tierra tampoco fueron ayudados por el ente público, porque acá si cuando se va a producir, ALUR le da todo, le financia todo, 100% tiene financiamiento. Y entonces nosotros creemos que una de las salidas de la zafralidad de los compañeros es el acceso a la tierra. Nosotros queremos el acceso a la tierra para los compañeros, queremos formar los compañeros, darle la capacitación y que puedan hacer a la tierra y por fin pueda salir la zafralidad, que en aquella zona es muy fuerte, ¿no? El cambio de tipo de caña, que era bastante enredado, complicaba, porque además el tiempo de ustedes para poder entrar y trabajar en los jornales que hacían antes se complicaba, ¿no? Porque era más tiempo a la hora del corte y obviamente recibían menos dinero. Esa es una situación que va a tener continuidad por el tipo de caña que hay, ¿sí? Y cómo no, y este año se espera tener buenos rendimientos también. Ahora con esta lluvia, lo más que vino, hay mucha tendencia que la caña se vuelva a caer, cañas que superan los 3 metros de largo, y bueno, se hacen insoportables para el trabajador, ¿no? El trabajador ve de sacar, no sé, está estipulado 2,5 toneladas diaria, muchas veces no saca ni una tonelada, no saca nada porque necesita, voltea todo ese día para después el otro día recién sacar. Nosotros calculamos que un trabajador demora 3 días más o menos para sacar una lucha, que nosotros le llamamos, que es lo que prácticamente se saca en un día 500 metros, demoramos 3 días para sacar, y eso te está hablando de 4.000 pesos. Así que si vos saques las cuentas, estás trabajando por 1.000 y una girola por día, y todo el mundo sabe lo que significa cortar caña, ¿no? Nadie va a cortar caña porque le gusta, nosotros vamos a cortar caña porque es una necesidad que tenemos allá en aquella zona. Y bueno, y vemos que lo que llamábamos la productividad, la plusvalía que está habiendo en ese sentido, mientras ellos sacan en menos áreas más kilos de azúcar, más toneladas, con eso nosotros estamos sufriendo menos plata en nuestro bolsillo. ¿Han podido hablar con las nuevas autoridades para empezar a tener por lo menos un primer contacto? Es un debe que está, todavía no sé, las nuevas autoridades de ALUR no han ido por Avellonión, no se han designado, hasta lo que entendemos, y bueno, esperemos que asuman de una vez, porque a nosotros nos surge poder retomar estas conversaciones. Aparte tenemos un sindicato amarillo que en estos últimos años ha vendido, ha transado con la patronal, ha jugado con el sudor de nuestra frente, entonces nosotros hoy venimos a revertir esta situación. Parte de lo que decía entonces el secretario general de UTAA, Nicolás Barros, en nota con Radio Centenario, allí, en lo que fue la Comisión de Trabajo del Senado. Los trabajadores de Paicuero también fueron a la Comisión de Senado en la tarde de ayer. Allí estuvieron exponiendo sobre la realidad que marca en principio una novedad positiva, que es que finalmente la empresa dio el brazo a torcer y sacó del despido a los trabajadores que había echado y los toma bajo el seguro de desempleo, seguro de paro. Y ese seguro de paro duraría 3 meses. En esos 3 meses hay que negociar. Nos decía Carlos Vico, que es el representante de los trabajadores de Paicuero, pero además es secretario general de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores, que igual esto no quiere decir que esté solucionado. Se sabe los antecedentes de esta multinacional. Su idea siempre es achicar la plantilla y mandar trabajadores a seguro de paro, aunque no tiene problemas económicos. Y esto hace que, de alguna manera, estos 3 meses de negociación vayan a ser dificultosos. La idea de ellos es que estos trabajadores conserven las fuentes laborales, pero habrá que ver si eso se consigue o no. Es un primer paso y, bueno, el planteo también ante la Comisión del Senado era en este sentido. Una de las cosas que hablábamos ayer es que nuevamente se vivió en esta comisión que es presidida por Gustavo González, senador del Partido Socialista, y también Graciela Bianchi, la vicepresidenta, que las delegaciones tenían visita de médico, ¿no? 15, 20 minutos a lo sumo para poder exponer en cada una de estas situaciones. También estuvieron los trabajadores del frigorífico de Canelones, que ellos nos pidieron disculpas, pero no quisieron dialogar porque tienen que ver con un conflicto muy puntual, con una situación donde despide un trabajador y que, como está en el ámbito todavía de definiciones judiciales, no querían todavía salir a los medios de comunicación. Pero fueron no muy largas las posibilidades de expresión de... Me hizo acordar a lo que va a ser el presupuesto, que donde ustedes saben que es 15 minutos y bailando, ¿no? Bueno, acá fue 15 minutos o 20 minutos con gente que vino de Artigas, con gente que vino de Paysandú hasta Montevideo, ¿no? Que te reciban 15 minutos. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Vico, representante de la UOC y de Paicueros. Teníamos planificado una reunión para mediados de mayo, producto de la, de los paros que estábamos haciendo, y tras la visita de los senadores en Paysandú. Se adelantó esta reunión. Por suerte venimos con un acuerdo que se firmó hace un par de días, donde la fábrica retoma el planteo del Ministerio de Trabajo, aquel que había desechado, y bueno, tenemos un acuerdo tripartito y los trabajadores que estaban despedidos hoy se les levanta el despido y se les da una prórroga de 3 meses de seguro de paro. ¿Tomaron todos los trabajadores o una parte? ¿Cómo es el proyecto de salida? Sí, no, estos trabajadores que estaban en seguro quedan en prórroga, o sea que todos están, se quita el despido a todos ellos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos trabajadores que ya habían optado por el despido voluntario, por retirarse voluntariamente, pero todavía quedan una cantidad de trabajadores en esta otra situación. ¿Son optimistas de que esto dé un cierre a este conflicto o todavía puede desencadenar alguna otra situación? Y creemos que no estamos cerca del cierre. Creemos que la fábrica todavía tiene la postura esta como de dar este prórroga, pero no nos aseguró de que los trabajadores van a ser retomados. Y bueno, y en esta estamos, en toda esta visita a cada uno de los lugares para intentar establecer una negociación donde los trabajadores pasen al seguro paro como el resto de los trabajadores. En total tenemos 120 trabajadores en el seguro hoy, y bueno, lo que nosotros decimos que hasta que levante la producción los trabajadores puedan estar, y en la vez de recuperar la producción puedan ingresar a la fábrica, ¿no? Y a eso voy, porque los trabajadores están en seguro de paro, pero y la recuperación laboral, el tema de la producción en sí, ¿cómo está esa situación? ¿Hay posibilidades en el horizonte de que se retome el trabajo como tal? Esta fábrica lo que tiene es un problema coyuntural, no es un problema, y es importante aclararlo porque a veces le ponen la bolsa de que está, que es una fábrica con dificultades, como hay unas cuantas más en el Uruguay hoy que tienen problemas de permanencia, ¿no? En el Uruguay esta no tiene problema, es una multinacional importante, la fábrica, las instalaciones, han invertido en maquinaria nueva, han invertido en una planta del frente millonaria en dólares, ¿no? O sea que la fábrica está para que haya un problema de coyuntura. Lo que esperamos que una vez se revierta esta situación, que que los clientes finales están con sobrestock, pueda volver a producir. Es un problema que en meses se va a solucionar, ¿no? Vos sos secretario general de la UOC. ¿Cómo está la industria de la curtiembre en el país en general? Y lo mismo, venía con problemas antes de la pandemia. Durante la pandemia se mantuvieron esos problemas, más que nada en la parte de la tapicería de automóviles, que es esta parte de Montevideo y el área metropolitana. Pero viene recuperándose. Hoy no hay gente del seguro paro acá en Montevideo y en San José. Y bueno, y ahora se nos da esta otra situación. Entonces se recuperó un poco acá, no a los niveles anteriores al 2019, pero hoy no tenemos compañeros del seguro de paro. Y bueno, y creo que es un poco lo que pasa en este tipo de industria. Tiene la coyuntura, tiene alguna pérdida de venta y bueno, pero cuando se recupera rápidamente, todos los trabajadores vuelven a trabajar. Porque es lo que requiere este tipo de industria, ¿no? Hay partes que usan mucha mano de obra. En Paysandú pasa eso. Si nosotros tuviéramos una producción normal hoy, estarían todos estos trabajadores que están en seguro paro y probablemente 80 o 100 trabajadores eventuales más. Entonces digo, es así más o menos que se maneja las cosas. La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, estuvo hablando de un proceso que tiene que ver con la continuidad de que dos ONG lleven adelante lo que se llama interrupción de interruptores de violencia. Es un programa anterior del gobierno anterior, se les extendió a estas dos ONG, que entre otras cosas están en el barrio Peñarol, la continuidad en esta tarea, pero a evaluación de lo que de alguna manera sean los resultados. Recién entramos, no tenemos una evaluación, si acababa el contrato decidimos extendérselo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, decía Gabriela Valverde, la subsecretaria del Ministerio del Interior. Desde Violencia es un programa que se planteó en la estrategia de seguridad y viene del gobierno anterior. En febrero se presentó una evaluación de diseño con algunos puntos que estamos trabajando para mejorar y fortalecer el trabajo en territorio de los interruptores y las interruptoras de violencia. Todavía no tenemos una evaluación de impacto por el tiempo que hace que está este programa, este proyecto en territorio. Es imposible tener resultados en tan poco plazo, pero sí estamos trabajando en una evaluación de desempeño con las dos organizaciones no gubernamentales que están trabajando allí. Y hemos renovado el contrato en el entendido de que todavía no tenemos información y evidencia para dar cuenta del impacto positivo o negativo, porque tienen que seguir trabajando y en eso están. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.